Onda Cero Menorca, 91.4. Pues no, no es esta precisamente la música que queríamos escuchar. Vamos a escuchar la... Les voy a poner precisamente la que queríamos escuchar en estos precisos instantes. Vamos para allá. Bueno, pues... Madre mía. Bueno, pues lo que les decía, a pesar de que sea agosto, a pesar de que no hayan acabado las presuntas vacaciones, a pesar de todo, vuelven ellos. Los chicos del penalti. Y además con nuevas incorporaciones que sin duda alguna van a ser, bueno, nos van a encantar a todos y a todas. Y enseguida pues nos vamos con la persona que coordina todas estas cuestiones y que hace posible que este programa sea lo que es, junto con Iván Martín, que es nuestro querido Guillermo. Así que si les parece, comenzamos. Yo estoy mirando a Guillermo a ver cuándo le doy paso o no le doy paso mientras estoy viendo al grupo de La Unión cantar una canción, por cierto, que están jovencísimos. Guillermo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, parece Diana. Que fue ayer. Parece, bueno, de hecho fue casi ayer o antes de ayer que nos despedimos un lunes, el ¿no? El 30 de julio nos despedimos. ¿Ah, sí? Sí. No pues se ha pasado muy rápido, ¿eh? No veas qué largo se nos ha hecho. Ah, pues a mí todos. Se me ha pasado muy rápido, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. A sí. Todos largo. Ellos me decían... Hacía días. A ver, que no porque chicos, nos ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo sí, no, empezamos? No, a ver, no porque es que, pero la verdad es que se me ha pasado rápido en cuanto, la verdad es que ha sido un verano muy extraño, pero bueno. Bueno, este año hay muchísimas, muchísimas novedades en este programa que dirigen, como saben ustedes, Iván Martín y Guillermo, y que bueno, Iván estará la semana que viene porque en estos momentos está de vacaciones, pero que ya empezamos con Guillermo, que está con una moto y que está ya está el estudio repleto de gente. Ahora voy a hacer las fotos para que la gente os vea. Hasta la bandera, Diana. Hasta la bandera. Bueno, pues, ¿con qué comenzamos, Guillermo? Bueno, voy a comenzar un poquito a dar las gracias a todos los oyentes fieles que nos han escuchado la temporada pasada en Menorca, e incluso tenemos oyentes en la península que nos escuchan por internet. Y bueno, es explicar un poquito cómo vamos a llevar la nueva temporada. Sabéis que ahora empezamos a las 12:45. Queremos empezar con una canción tipo los 80, ochentero, movida madrileña española, y luego ya a partir de la una ya haremos una canción un poco más cañera, más británica, ¿no? Y bueno, pues vamos a presentar a nuestros colaboradores habituales. Esto no tiene que ver con vosotros. No, esto es era que, ¿sabes qué pasa? Que yo he visto a nuestro Oliver y se me ha ido la olla. Es que cuando llega Oliver por el estudio... Yo me vuelvo loca, lo has visto, ¿no? Me vuelvo, ya está, Oliver. En vez de decirlo yo, digo, porque tú y yo estamos bien de la garganta, ¿eh? Y no es por las fiestas de San Luis. No, te lo aseguro que no. Es por el aire acondicionado, que se llena. Eso de dormir toda la noche con el aire. Con el aire, exacto, con el culo al aire, no va bien. Bueno, pues perdona que te ha roto esta magnífica presentación que está haciendo nuestro compañero Guillermo. Muy bien, pues vamos a saludar a nuestros colaboradores habituales en el estudio. Oliver Colmenero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Guille? Señor Tony Rubio, buenas muy buenas. Tardes, Guillermo, buenas tardes. Pau Puig, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás? Y Juan Romero, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas tardes a todos. Bueno, estos cuatro señores tendrán su sección fija cada lunes, aparte de cuatro señores más, que ahora mismo no están en el estudio, pero que los conoceréis después. Oliver, explícanos un poco a los oyentes cuál es tu sección, cómo se llama y de qué querrás tratar cada lunes. Bueno, mi sección, para que no lo sepa, es, bueno, el nombre ya lo dice, Euroliver, hablo de fútbol europeo. El problema está que cuando no tenemos fútbol europeo, viene a ser Champions, Liga de Campeones y Europa League, pues me las apaño y tiro un poco de hemeroteca y cuento historias pues que la gente o bien no conoce o conoce a medias. Básicamente es eso. Por ejemplo, hoy te traigo una historia un poco oscura, pero, vale, pero bueno, empezando que con ganas de que empiece la Champions, ¿no? Y seguro que te la has preparado hace días, lo tienes esto. Bueno, ya me la sabía, simplemente lo perfilo, lo pincelo un poco para darle un poco a, y hacer las pausas donde toca, ¿no? Explica a los oyentes que viene sin guión, lo tienes todo en la cabeza. Lo tengo en la cabeza, pero tener el guión me da seguridad. Es como el que va al teatro, se lo sabe, pero quieras que no, tiene el hombre ahí a pie de... El apuntador. El apuntador. Vale. Pau Puig, explícanos sección. Eso significa. ¿De qué vas a tratar? No, es que has hecho un gesto muy divertido. Vamos, sí, no, sí, sí, sí. Porque se te han quedado todos mirando porque les has dicho que no respiren. Es que se nos van a morir todos. Alguien respira fuerte y se escuchaba. Habremos un poco de eso. Pero Guillermo, tenías que haber visto todos diciendo, Dios mío, que nos vamos a morir. Yo pensaba que estornudaba, de hecho. Se encuentra mal, le está pasando algo. Bueno, como ven ustedes, en este programa nunca falta el sentido del humor, nunca. Nunca. Vengo acompañado de Tony, que él pondrá la guinda. ¿Eh? Luego entro Tony. Hola, porque Tony tiene unos músculos fantásticos. Tiene un cuerpazo. Mi mejor músculo está aquí arriba. Lo sé, que está ahí en el cerebro. Totalmente. Bueno. Pau Puig. Bueno, pues yo hablaré de la Liga de Fútbol. Así que hablaremos de la Primera División, traeremos cada semana pues los resultados, hablar un poquito de cómo está el panorama, cómo ha ido la semana, cómo han ido los resultados, lo que viene para la semana siguiente y un breve repaso pues de los tres principales equipos. Intentaremos hablar de los tres, si da más tiempo, pues hablaremos también del Valencia, del Sevilla. Vas a tener que verte los tres partidos, no sé si lo sabes, o tu novia, tu mujer lo sabe. Está avisada. Vale. Tengo que darle las gracias desde aquí por dejarme verlos. Muy bien. Y ¿cómo se llama? Elena. Dale saludos, no pasa nada. Bueno, pues un saludo para Elena. Una gran voz y una gran profesional, por otra parte. Muy bien. Además, ha sido un profesional y ha trabajado aquí con nosotros. Un besito para ti, Elena. Tú sabes que por hacer los partidos de la Liga, cuando haya Barça-Madrid, tienes que preparar pizzas, bebidas en tu casa y vendremos todos a gorrearte. Sí. Esa es una sorpresa. Eso no lo sé. Bueno, pues hasta aquí la sección de Pau Puig. Pero esto no se puede hacer, ¿eh? Caseras, no puedo llegar encima caseras. Bueno, perdonad, pero Elena hace unas cosas espectaculares y vosotros no lo sabéis, pero Elena cocina maravilla, pero no la vamos a hacer cocinar. No, que Pau mire los partidos y yo os contaré. A todo esto ya nos reuniremos en algún local. Exacto, no habrá ningún problema. Bar cafetería. Contento de poder ver los tres partidos a la semana, soy muy fanático del fútbol. Muy bien. Y me gusta muchísimo, así que no habrá ningún problema en ese aspecto. Genial. Pizzas caseras. Se ha quedado ahí. Juan Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenos días, Guillermo. La sección que vas a hacer y de qué nos vas a hablar. Bien, antes de hablar de mi sección, lo primero que me gustaría es agradecerte a ti, Guillermo, públicamente el hecho de que hayas apostado por el fútbol regional. Sí. Y de que podamos cada semana dar un repasito a todo lo que ha acontecido en la jornada. Uh-huh. Y también de nuestro equipo de tercera división, el Club Mercadal. Perfecto. Bueno, explicaremos para la gente que no lo sabe que eres el coordinador de la Unión y entrenador del primer equipo. Y bueno, pues que aquí estarás en calidad de... Sí, por supuesto. Cuando me lo comentaste... enseguida evidentemente pensé cómo voy a hablar de regional si soy entrenador regional, pero yo creo que no tiene que ver una cosa con otra. Hay que saber diferenciar en cada momento dónde estás de qué se puede hablar, y yo aquí al final lo que voy a hablar es de que la gente, los oyentes y todo el mundo que escuche Onda Cero esté al tanto de nuestra categoría. Perfecto, genial, sabemos que lo harás lo mejor posible. Lo intentaré. Contigo sumamos un punto de calidad, sin duda. Tony Rubio. Hola, buenas tardes. El señor Tony Rubio compite en la élite mundial de kickboxing y, bueno, explícanos de qué será tu sección semanal. Bueno, mi sección daré información de los eventos nacionales e internacionales más importantes. Seré breve en el tema del kickboxing y demás. Boxeo también. Y boxeo, bueno, como voy a sacar la licencia profesional este septiembre, pues os pondré más al día de tema de eventos, de cómo va a ir mi carrera como profesional en boxeo y los de mi peso y demás. Y hablar un poco de todo. piensa que dentro de poco tendremos el especial Manuel Masó, que ahí lo haremos sí, mano a mano, ¿eh? Sí. Y haremos alguna llamadita importante a algún gran periodista de nivel nacional. Que sí, tengo ya, ya me comentas. Tenemos una sorpresita. Muy bien, Tony. Señor Rafa Ayala, muy buenas tardes. Señor Guillermo, muy buenas tardes, y sí, compañeros. Buenas tardes. Y gracias y enhorabuena por la incorporación a nuestro equipo de colaboradores habitual. Por favor, hecho yo. Que la enhorabuena que es nuestra, tener otra vez a Rafa aquí con nosotros, porque Rafa ya ha estado en esta tertulia al primate, ¿verdad, Rafa? Sí. Tú y yo no somos nuevos en esto, ¿eh? Pues no precisamente. Rafa, cuéntales a los oyentes tu sección, cuál será, de qué tratará y qué querrás explicarla. Bueno, mi sección va a intentar ser tan breve como un clic. Es un análisis fotográfico a las diferentes categorías. ¿Sí? Siempre que tengamos espacio para ellos, sabemos que el mundo audiovisual es evolutivo y por lo tanto merece mención aparte. Perfecto. La sección en teoría se llamará Un clic con Ayala. ¿Te gusta el nombre? Un clic con Ayala, me gusta. Tendrás tu sintonía indicativa preparada y luego cuando empecemos a partir de que empiece el informativo, ya escucharéis qué pedazo de sintonía ha elegido nuestro gran amigo Rafa y qué interesante será la sección. Se agradece tus elogios. Muy bien. Pues por aquí tenemos al invitado que entra por la puerta, al señor Tony Andreo, que después trataremos el tema del VAR. Tony Andreo ha estado empollando, me consta que ha estado preparándose el tema porque me ha ido enviando fotos con el ordenador, que estoy haciendo deberes y sabemos que estás preparadito. Ahora iremos contigo, Rafa, en un momentito. Bueno, chicos, pues ¿Cómo ha ido el verano así en unos segundos? ¿Cómo se os ha ido? El verano ha sido corto y un poco extraño, ¿no? Este año parece que ha venido como... A mí se me ha hecho un poco largo, la verdad. No sé si es a por ver, las... ¿Corto o largo? A ver. Extraño, me he dicho extraño. Ah, te había dicho, extraño, te había dicho, te he entendido corto, ¿no? Extraño, ¿verdad? Yo también estoy de acuerdo contigo. Está siendo un verano muy extraño, en todos los sentidos. Y para el resto, chicos... No, para mí ha sido un verano fantástico porque siempre... Lo que intentas en verano es aprovechar con la familia el tiempo que durante el invierno no puedes dedicar. Y si hace mal tiempo te tiras al agua y si hace buen tiempo también. Al final se trata de aprovechar los pocos meses que tenemos de verano. Es verdad que ha hecho mucha calor, sobre todo en el julio. Pero yo creo que aún nos quedan unos días de veranito y tenemos que aprovecharlos todos en esta isla maravillosa que tenemos. Desde luego. Bueno, pues Guillermo, si te parece, nos vamos a conocer los datos de la actualidad y volvemos enseguida con Erpenarty. Perfecto. Con estos monstruos que tendremos esta temporada. Es la 1 a mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al Congreso que apoye sin fisuras la labor de jueces y fiscales y ha reclamado expresamente al Gobierno que preste todo su apoyo y asistencia al juez Pablo Llarena. Lo ha dicho tras registrar en la Cámara Baja una proposición no de ley en defensa del magistrado y tras la denuncia presentada contra él en Bélgica por Carles Puigdemont y 4 exconsellers huidos. Que actúe de manera clara, que defienda hasta los últimos términos la jurisdicción española, ante esa demanda del prófugo Puigdemont y el resto de compañeros de causa, y en definitiva defienda a España y al Estado español a nivel internacional, pero también en España. Defender al juez Llarena o cualquier fiscal o cualquier juez que está defendiendo la legalidad democrática en Cataluña es defender al Estado, es defender a España. Reunión de la Diputación Permanente en el Congreso. El Partido Popular ha pedido la comparecencia de hasta 13 ministros y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre distintos asuntos de actualidad, como por ejemplo la situación en Cataluña, Cámara Baja, Bárbara Ruiz. Ahora mismo se debate el cuarto punto de un muy amplio orden del día. Se solicita la comparecencia de la ministra para la Transición Ecológica en relación con la paralización del almacén nuclear en la localidad conquense de Villar de Cañas. Antes se ha pedido la del presidente del Gobierno porque, según el PP, el ministro ministro de Fomento es propietario de una ONG que ha recibido subvenciones públicas, circunstancia que niega el Partido Socialista. ¿Qué relación tiene esto con la conferencia que el señor Ábalos dio en Chile con los fondos de esta subvención para hablar sobre libertad de expresión y derecho de información? La señora Escudero, el Grupo Partido Popular, desde luego lo que no ha demostrado en este caso es ni rigor ni seriedad. Además, porque, señoría, se demanda la comparecencia del ministro del Interior por la supuesta política de acercamiento de presos etarras y la política migratoria y la posible desaparición de las concertinas en la valla fronteriza con Marruecos. La Guardia Civil ha interceptado a 25 inmigrantes, 19 de ellos menores, tras llegar en patera a la playa de Chiclana, en Cádiz. Más de 400 inmigrantes han sido rescatados durante el fin de semana cuando intentaban alcanzar nuestras costas. Desde Jaén, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha defendido la actuación del gobierno y ha negado que exista caos en materia migratoria, sino momentos, ha dicho, puntuales, complejos. Y desde Santander, el ministro de Asuntos Exteriores, José Borrell, también se ha referido a este asunto. La crisis migratoria es una crisis que toca a la naturaleza identitaria de la ciudad, de la sociedad. Y la estructura mental de las sociedades europeas hoy no está preparada para recibir una emigración de masa, ¿no? Estamos hablando de que estamos recibiendo unas emigraciones de masa, cuando realmente lo que estamos recibiendo pues, se cuenta en algunas decenas de miles. El presidente francés Emmanuel Macron ha instado a la Unión Europea a no poner solo en manos de Estados Unidos su seguridad. En un discurso ante los embajadores de su país ha hecho un llamamiento a que los gobiernos comunitarios asuman su responsabilidad en la defensa, Diana Rodríguez. Sí, ya ha pedido Emmanuel Macron una reflexión para reordenar la arquitectura de la defensa europea. En un discurso que acaba de finalizar en el Palacio del Elíseo, el presidente galo ha dicho que Europa nunca había avanzado tan rápido en materia de defensa y ha anunciado que en los próximos meses va a proponer un proyecto para reforzar la solidaridad en materia de seguridad y garantizar, así dice, la soberanía europea sin depender de Estados Unidos. Un discurso en el que Macron ha tratado además otros asuntos ante los embajadores franceses, como el de la crisis migratoria, una crisis política, ha dicho, que requiere grandes dosis de solidaridad. En las últimas semanas no ha sido una crisis migratoria, sino una crisis política. Es precisamente por la capacidad de responder a la crisis. Sobre esto, ¿por qué es una crisis política, en particular italiana? Porque no hay solidaridad europea. En definitiva, el presidente francés no cree que los discursos xenófobos hayan contribuido a esta crisis migratoria. Un último apunte internacional. Irán ha reclamado ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU que se paralicen las sanciones internacionales anunciadas por Estados Unidos el pasado 8 de mayo, cuando el presidente Trump decidió retirarse del acuerdo nuclear. Actualidad deportiva con Javier Hernández. El defensa del Sevilla, Sergio Escudero, abandonó el hospital tras sufrir una luxación en el encuentro de ayer ante el Villarreal. En principio no se observa fractura. Levante, Celta y Atleti, Huesca, cierran hoy la jornada que podremos vivir desde las 8 en el Radio Estadio de Onda Cero. Y vamos ya con la información de la Vuelta Ciclista a España. Vuelta Ciclista a España. Adelante, Javier Ares. Saludos. En el momento en el que se da la salida de la tercera etapa, que nos lleva desde Mijas, Costa y región de Marbella, de Puerto Banús y de San Pedro Alcántara, a la primera estribación montañosa de la jornada, que es el Alto del Madroño, de primera categoría, que hay que subir ya en el kilómetro 45 de carrera, de una jornada que está diseñada fundamentalmente para que los velocistas tengan su oportunidad de victoria parcial, especialmente el duelo de Viviani con Peter Sagan. También hay otros buenos velocistas en la vuelta. Pero una jornada en la que no parece que vaya a haber cambios en una clasificación general que comandaba Kwiatkowski, formando ahí ahora mismo en la línea de salida junto a Alejandro Valverde, junto a Luis Ángel Maté, líder de la clasificación de la montaña, que buen seguro protagonizará la primera fuga del día otra vez para sumar puntos ahí en el Alto del Madroño, pero con un recorrido, insisto, en el que el calor volverá a ser obligado protagonista, como lo fue ayer, llevándose por delante las opciones de algunos de los hombres importantes de la carrera que no habían venido en la mejor condición a la misma, pero entre ellos Peter Sagan, que no estuvo en condiciones ni de lejos de perderle la victoria a un insultante Alejandro Valverde, que suma y sigue su décimo triunfo parcial 16 años después de aquella su primera victoria en 2003 en la Vuelta Ciclista a España. Así nos vamos desde el Madroño luego para ir subiendo por el interior entre el mar y la montaña hasta Ronda y por la serranía volver de nuevo hacia Mijas, regreso para pasar por el pueblo de Mijas y desde allí tomar otra vez el litoral, Benalmádena, Torremolinos y la llegada a Laurín de la Torre, donde está fijada la meta después de 178 kilómetros de salida. Ni qué decir tiene que en la salida el protagonista volvió a ser Alejandro Valverde. Yo con tranquilidad, ya hemos ganado una etapa, o sea que estamos muy bien, el equipo está bien y a seguir trabajando así. Cuando dices que ya he hecho el 80% de mi trabajo, yo no me lo creo. Sí, hombre, vosotros ya me conocéis, yo soy un corredor que le gusta siempre estar ahí y muy difícil, soy un corredor que levanta el pie, pero bueno, si es por causa mayor, pues levantaremos, pero si no, seguiremos ahí. Ángel, ¿te está gustando a ti decir eso de lo de la palomita suelta, no? Eso, ¿qué significa? ¿Qué límites te crees que...? No, palomita suelta yo creo que bien claro está, que no tengo presión ninguna ni por hacer una cosa ni por hacer otra. Por supuesto, siempre vamos a hacer lo mejor para el equipo, pero sin presión. Pues eso, Valverde, naturalmente presión ya no tiene, nadie le va a pedir nada que no sea eso, demostrar su enorme clase, la que atesora y la que le permite ya sumar aquella victoria imponente en el Caminito del Rey delante del mundo como el polaco Kwiatkowski, el líder de la clasificación general. Bueno, pues en marcha estamos, con mucho calor y a la expectativa de que no, de lo que nos vaya deparando este tercer viaje de la ronda española, se lo vamos contando puntualmente los enviados especiales de Onda Cero a la Vuelta Ciclista a España. La información vuelve a partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, en Noticias Mediodía, que dirige y presenta Rafa Noblejas, y en nuestra página web ondacero.es. A veces cuesta despedirse. Hoy mis emociones, amiga, amigo oyente, las pongo en antena para cerrar esta etapa de mi vida. Y tú partirás. Pero esto no ha terminado, acaba de empezar. En septiembre comienza una nueva aventura. En realidad voy a seguir en esta casa, en la que la libertad profesional es forma de trabajo y el respeto y atención al oyente la única imposición. Otro proyecto, otro equipo. Desde el 3 de septiembre, Juan Ramón Lucas al frente de La Brújula. De verdad, nos encontramos en La Brújula, o no, usted como siempre decidirá. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero Menorca, 91.4. Bueno, pues tras las noticias y por supuesto también tras la Vuelta Ciclista a España, narrada como siempre por el magnífico Javier Ares, seguimos. Enseguida volvemos con nuestro programa El Penalti, pero antes un poquito de publicidad. ¿Quieres pasar un día inolvidable? Ven al Aquacenter de Calamblanes con la familia o los amigos. Deslízate por los divertidos toboganes acuáticos y disfruta en sus piscinas. Luego podrás descansar relajado en sus jardines o incluso comer en la zona de picnic, a la sombra y junto al agua. Aquacenter de Calamblanes quiere premiar la fidelidad de todos los residentes en Menorca con importantes descuentos. Solo tendrás que presentar tu DNI en taquilla. En Aquacenter de Calamblanes encontrarás nuestro restaurante abierto todo el día, con una extensa carta de platos de primera calidad y menús mediodía y noche, todo a muy buen precio. Aquacenter de Calamblanes, abierto cada día desde las 10:30 hasta las 6:30. Descubre Lago Resort Menorca. Un resort solo para adultos, único en Menorca, que dispone de amplias y modernas suites con vistas al puerto deportivo de Calambox. El resort cuenta con un spa completo, 6 restaurantes temáticos diferentes, barca propia con patrón, música en directo cada noche en nuestro Beach Club con arena de playa. Disfruta ahora de la promoción Escapada para residentes fin de agosto, con tardeo, rodicio brasileño, masajes, piano y mucho relax. Más info en lagoresortmenorca.com o en el 971-38-78-31. Lit the Summer. Bueno, pues seguimos efectivamente aquí en El Penalti y estamos aquí con un estudio repleto de gente talentosa. Por cierto, Guillermo, según informa el Sport, Coutinho está en busca de su entidad. Valverde parece reservarle el interior izquierdo tras la mejora de Dembélé. No sé si sirve para algo, pero lo he visto aquí y he dicho, voy a decirlo, que parezca que sé de fútbol. Esto es información en directo. Ardedillo. No tengo ni idea de esto, pero bueno, ha quedado como muy... Estos cracks ya los ha... Bueno, nos vamos aquí con el señor, el gran Tony Andreu. El gran Tony Andreu, no por medidas, porque es pequeñito, que siempre delgado cogemos y ahí el pobrecito mío, que siempre le cogemos ahí, que tiene que comer rápidamente para coger y volver a su trabajo, sí, etcétera. Sí, ¿eh? sí, muy bien. Tony Andreu, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor Tony Andreu, es árbitro. Y bueno, pues como le estaba dando hace meses la tabarra, y vente al estudio, y vente, y aquel señor dijo, no puc, que tinc feina, pues avui que tengas vacances... Sí, bueno, hemos cumplido, intentado cumplir. Muy bien. Vamos a ver, queremos que expliques a los oyentes en qué consiste el VAR, árbitro asistente de vídeo o videoarbitraje referee. Toteu, Toni. Bueno, buenos días a todos. A ver, no, vamos a hacer un poco de resumen de lo que es esta nueva tecnología que se ha implantado esta temporada, tanto primero en el Mundial y ahora en nuestra Liga Española, y vamos a intentar hacer un resumen de los supuestos en que interviene, cómo interviene, cuándo interviene, e intentar hacer a modo de resumen. El proyecto VAR es un proyecto que ha llegado para quedarse. Es una especie de seguro que tiene el equipo arbitral, o sea, como si fuera un seguro de un coche o un seguro de un hogar, que si no se usa mucho mejor, pero que si no lo tenemos aquí. Y entra en a corregir o ayudar al equipo arbitral en cuatro supuestos. En el gol, en los penaltis, en las expulsiones, tarjetas rojas directas, o en la confusión de identidad. O sea, sacar una tarjeta o amonestar a algún jugador que sea otro y que el árbitro no haya podido ver, el equipo arbitral no haya podido verlo en su, en sus imágenes. ¿Quién forma el VAR? El VAR lo forman dos árbitros de primera división. Normalmente es un árbitro y un asistente. Y luego un técnico de televisión. Es el equipo que forma aquí el VAR en España. Uh-huh. ¿Vale? Y una cosa que hay que tener muy clara, que tenga muy clara la gente, es que siempre es el VAR el que avisa al árbitro. Nunca es el árbitro, nunca es un jugador, nunca es un entrenador que pida el VAR. Esto es importante, Tony, porque yo esto no lo tenía claro. Siempre es el VAR el que avisa al árbitro de que ha habido algo, alguna infracción. ¿Vale? Porque ya se ha habido la primera jornada, ya sale un entrenador en rueda de prensa diciendo que los árbitros, que ya arbitran desde Madrid y cositas de estas. O sea, esto sí que quiero que quede muy claro, que nadie pide el VAR. O sea, ningún jugador ni nadie pide el VAR. O sea, son los árbitros del VAR los que avisan al equipo arbitral que ha habido algo. ¿Vale? Correcto. Bueno. ¿Qué más, Tony? ¿Qué más nos cuentas? No, a ver, el tema de cómo funciona. O sea, el funcionamiento es... ellos avisan al árbitro que han visto algo. El árbitro, en ese momento, hace un gesto que no se reanude el juego, que se está revisando. Y si le dicen, que eso también es importante, si le dicen que tiene que ir a revisar la jugada, es él el que va a revisar la jugada, porque le dicen que vaya a revisar la jugada. Vale. No va él de motu propio a revisar la jugada. Luego hablaremos de los supuestos en que el árbitro va a revisar la jugada. ¿Vale? Uh-huh. Y otra cosa que también tiene que quedar muy clara es que quien tiene la última decisión siempre es el equipo arbitral que está en el campo. Uh-huh. Siempre. ¿Vale? Vale. Otra cosa. Las imágenes que revisa el VAR, o sea, las imágenes que ve el VAR, los árbitros de VAR, no son a cámara lenta. O sea, a cámara lenta ellos solo arbitran a cámara lenta un fuera de juego, un balón que haya podido salir del campo, pero o sea, lo que ellos juzgan es a tiempo real. O sea, no hacen esto de hacer lo, o sea, que es... lo que nosotros vemos por la tele ahí, que si la agarra mucho, que si la agarra poco, que si hay... No, ellos juzgan... A tiempo real. Pero pueden pasar las veces que quieran la jugada... Las veces que quieran, vale. Pero siempre a tiempo real. Correcto. ¿Vale? Y bueno, excepto en esto, lo que decían, fuera de juego, que ellos tiran la línea, o el balón se ha salido o entrado del campo, o en un gol que ha entrado ha salido, o sea, que es gol o no gol, ¿vale? El VAR está en Madrid, está en Las Rozas, está en la sede de la Federación, y únicamente tienen una o dos unidades móviles en caso de tener que ir a algún partido, algo especial. Vale. El VAR está en Madrid. El jefe del VAR es Clos Gómez, uh-huh. O sea, el exárbitro de Primera División, sí. El de los 13 errores famosos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es el jefe supremo del VAR. Y bueno, básicamente es esto. Ahora podemos ir a modo de resumen, en pretemporada ha estado en 80 partidos. Uh-huh. Sí, sí, sí. Ha habido 5 jugadas revisadas por el árbitro de lo que se ha hecho. Y está previsto que se implante en la Liga 1-2-3 la próxima temporada, o sea, la segunda división. Vale. Y básicamente luego ellos van a dar una rueda de prensa la semana que viene en el parón de selecciones, Clos Gómez y supongo que el presidente, para hablar de cómo ha ido estas 3 primeras jornadas el tema del VAR. Una cosa, Toni, tú estás arbitrando aquí en Menorca, vos obviamente que en Menorca, por lo que es las categorías de tercera, primera regional, no tenemos VAR, obviamente. ¿Os han informado lo que es Pau Carbonell de cómo funciona el VAR o como no lo tienes que hacer, no os lo han informado como árbitro? Sí, aquí tenemos bastante con lo que tenemos. Ya tenéis bastante, bastante baile, ¿no? Sí, bastante. Los bares del campo aquí vamos sobrados. En los bares. Mole, mole. Ya lo podíamos hablar, si queréis, un poco de los incidentes revisables. 3 minutitos tienes, Toni. Vamos a ver, en un gol, o sea, ellos revisan en un gol si el balón ha entrado o no ha entrado. Luego revisan si el balón ha salido de los límites de terreno de juego o no. El fuera de juego por posición. Y luego están 2 supuestos más, que es la falta en ataque y el fuera de juego por interferencia, que en estos 2 supuestos es donde el árbitro tiene que ir a revisar la cámara. Uh-huh. O sea, porque en fuera de juego por interferencia, no sé si acordáis el año pasado, el otro que fue el gol, aquel del Barcelona, aquel que fue Messi, que chutó y Suárez estaba delante del portero. Estaba 3 o 4 metros delante del portero. O al revés, o chutó Messi, o chutó Suárez y Messi. Ajá. Estaba. Que aquella jugada no se dio como gol. Y esta jugada ahora depende de cómo seas fuera de juego. Claro, y el árbitro, ahí tiene que ir a revisar la imagen. ¿Vale? Luego, en las tarjetas rojas, en el juego brusco grave, las conductas violentas y en un ataque de jugada de gol, en los 3 supuestos el árbitro tiene que ir a revisar la jugada en el monitor. Solo el incidente. O sea, luego si se pega, no sé, tal o sé cual, ahí ya no, el VAR ahí ya no entra. Ya no solo entra. El primer Perfecto. Incidente. Muy bien. Y luego la jugada del penalti, que si es dentro, fuera del área, o balón dentro, fuera del campo, ahí el VAR ya dice lo que hay y el árbitro no tiene por qué ir. El fuera de juego de posición, igualmente, también el VAR dice fuera de juego, ya tampoco no entramos. Y el árbitro únicamente va a revisar si es falta en ataque, otra vez el fuera de juego por interferencia, y luego si es penalti o no. Porque el árbitro le pueden llamar y le pueden decir, oye, que ha habido un contacto que el árbitro no haya visto, y el árbitro ahí tiene que ir a revisar la jugada. ¿Vale? Y luego la confusión de identidad, que es lo que pasó ayer en el. O sea, sacaron una tarjeta en juego que no es. Le corrigen y poco más, tampoco no tiene más historia. Bueno, Toni, creo que lo has explicado perfectamente. Yo al menos lo he entendido muy bien, todos, más o menos, lo tenéis más o menos claro. O sea, ¿sí? El árbitro no va, o sea, aquí yo lo que quiero que quede claro es que nadie, absolutamente nadie, puede pedir el VAR y que el árbitro es el que tiene la última palabra en todo. En todo, perfecto. Pues creo que queda muy bien explicado. Muchas gracias, Toni Andreu, por haber venido al estudio en tu día festivo. Y como siempre, como sé que nos escuchas todas las semanas, cualquier apuntito de estos que me haces por WhatsApp será bien recibido. ¿Me permites 10 segundos para hablar de mi libro? Por favor. No, yo desde aquí quería hacer un llamamiento a los chicos y chicas de aquí de Mahón o de Menorca. Porque el día, a principios de noviembre, vamos a empezar el curso para los nuevos árbitros. Y nos gustaría que viniera la gente entre 14 y 25 años a poder ser. Y a poder ser chicas, porque necesitamos ahora tener ya alguna chica en el comité. ¿Fechas y dónde pueden ir, Toni? El curso está previsto que se empiece en el mes de noviembre. Ajá. Y que vayan a la calle San Andrés, al Colegio de Árbitros, y ahí les darán toda la información. Calle San Andrés está por la zona Andrea Doria, Camides Castell, una perpendicular de Camides Castell. La federación, al local de al lado. Por las mañanas creo que están, ¿verdad? Por las tardes. Por las tardes. Está Pau Carbonell, creo que es de 6 a 7 o algo así. Y nada, ningún problema. Pues dicho queda. Señor Tony Andreu, muchísimas gracias por haber venido al estudio. Y yo sé que nos escuchas cada lunes. Gracias, chicos. Muy bien. Tú ya sabes la calidad y garantía que te dan todos los artículos de Base Deportes Benito. Y para la vuelta al cole podrás encontrar lo más actual en equipación deportiva y escolar. Calzado vuelta al cole de primeras marcas como Asics, Adidas, Reebok o Nike. Mochilas Sixpack con 27 colores a elegir. Una gran colección de artículos para el básquet, junior y senior, de marcas como Nike, Adidas o Under Armour. Y como no, la mayor exposición dedicada al textil deportivo. Infórmate en la web deportesbenito.com, en Facebook o en nuestra tienda en la calle San Esteban de Mahón. Base Deportes Benito. Confianza, calidad y seguridad. Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción de ver. Oliver Colmenero, sección mítica donde las haya. Y Oliver, antes de empezar, Oliver, tengo una pregunta, una duda, Oliver. Dispara. ¿Cómo te ha ido el agosto? El agosto, voy a hacer una frase de George Best. Este agosto he dejado a las mujeres y el alcohol y han sido los 20 minutos más largos de mi vida. Te digo esto porque la historia... No, la buenísimo. Historia, bueno, esta, son frases para el recuerdo. Uno de los mejores jugadores que ha habido en Inglaterra. Balón de oro en el 68. Lo que pasa es que, como otros muchos, la botella le ganó. He empezado así porque la historia va ligada. Hoy os traigo una de las historias más oscuras que pueda haber en el fútbol. Desastre aéreo de Múnich, nos vamos al 1958. El Manchester United se había convertido en uno de los mejores equipos de Inglaterra. Campeón de la Premier 1956 y 1957. Decir también que el United fue el primer equipo inglés en disputar la Copa de Europa, que arrancaba en el 1955. La historia empieza así. El escocés Matt Busby dirige al United y su influencia se hizo notar. Tres ligas y una FA Cup. La estrella de aquel entonces era Duncan Edwards. Internacional con Inglaterra, 22 años. Su pareja de juego, Bobby Charlton. Bueno, se disputa a los cuartos de final con la Estrella Roja, 1958. Los ingleses ganaron y se medían en semifinales. A la vuelta es cuando empiezan los problemas. Se contrata un avión privado. El vuelo transcurre sin incidencias hasta llegar a Múnich. Parada obligada para repostar. El piloto aborta el despegue hasta en dos ocasiones, la pista está velada y el viento es fuerte y racheado. Al tercer intento, el avión se estrella a final de pista contra una casa. Las alas estaban cargadas de hielo. El problema fue que no tomó la velocidad necesaria y el despegue pues no se realizó. De los 43 pasajeros, imaginaos eso, o sea, hablo del mejor equipo de Inglaterra de ese momento. Fallecen 23, de los 23, 7 de ellos jugadores. El entrenador Busby sobrevive a pesar de recibir la extrema unción hasta en dos ocasiones. Días más tarde, la estrella, imaginaos que la estrella del equipo también fallece, ¿no? Fallece por las heridas de Duncan Edwards. El equipo queda destrozado, pero la solidaridad de los clubes es extraordinaria. Destacar que el presidente, señor Bernabéu, ofrece a modo de cesión a su estrella, Di Stéfano. O sea, llama y ofrece a Di Stéfano para rehacer el equipo. Eso es un apunte interesante. Con el paso de los años, Busby reconstruye el United con una delantera conocida como la Santísima Trinidad. ¿Imagináis una delantera que tenga tres delanteros y con tres balones de oro? Pues eso era la Santísima Trinidad. Dennis Law, balón de oro en el 64, George Best, balón en el 68 y Bobby Charlton, balón en el 66. La Santísima Trinidad está. Hay un monumento en Old Trafford. Yo he visto ese monumento. Justo una década después logran la Copa de Europa en el 68. El Manchester United fue el primer equipo inglés en ganar la Champions. Y aquí termina la historia. Ni más ni menos. Quiere decir que el accidente de Múnich es, es algo para el recuerdo. ¿Qué historia más bonita para empezar la temporada? Bueno, termina... Bonita, empieza, vamos a ver, empieza, no, no. Empieza mal, pero termina bien. O sea, después se rehace el equipo y 10 años después se gana la primera Champions del Manchester United. ¿Ya sabes lo que harás la próxima semana? ¿Tienes algo inspirado o todavía...? Bueno, tiraré de hemeroteca algo... Nosferatu por las noches pensará algo ahí... Cuando estoy tomando la cama, se activará el chip y diré, bueno, que comentaré algo... Subirás tu sección... a tu canal, sí, de porque, referencia. Porque la gente luego me pregunta, ¿no subes vídeos? Digo, es que en la radio también hacemos vacaciones. Perfecto, Oliver. Pues muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias a vosotros. Guillermo es un tiji total con esto de la música, Guillermo, Yo es que esto de la música... Ya, cariño, pero tenemos que ganar tiempo. Ya no sé, cariño. Que la radio es tiempo. Lo tenemos todo, tiempo, cuadrado, todo cuadrado. Todo cuadrado. Todo tiempo. Venga, vamos allá. Señor Rafayala. Señor Guillermo. Vamos a estrenar la sección Un clic con Ayala. Un clic con Ayala, efectivamente. Es lo que comentábamos al principio, ¿no? Que el mundo audiovisual es evolutivo. Pero antes, permíteme un comentario al compañero Oliver. Te encamino a que busques burradas de jugadores de primera división, porque es un caldo de cultivo excelente. Quiero recordar un argentino que dijo que le encantaría jugar en el fútbol italiano y que le encantaría fichar por el Barcelona. Con esto te lo digo todo. Lo buscaré. Estupendo. En cuanto a la sección, la del clic, como decíamos, el mundo es evolutivo, pero hay una máxima que prevalece, que es que más vale una imagen que mil palabras. Pero nosotros vamos a buscar esa imagen que más que en mil palabras nos diga cosas, y si nos puede gritar o chillar, todavía mejor. Tenemos la foto pre-fin de semana, que tanto texto como imagen se pusieron de acuerdo y auparon a la selección femenina de fútbol sub-20, que se proclamó subcampeona del mundo. ¿Qué quiero decir con ello? Que han antepuesto lo positivo, que es el ganar la plata, cuando hubieran podido haber mencionado hemos perdido el oro. Este sería la foto pre-fin de semana. Después hay un flash que sale en la página 2 del diario Menorca, pero también es en agencias. Es una imagen sobrecogedora. Es el piloto español de McLaren, Fernando Alonso, desarrollado por el alemán Nico Hülkenberg de Renault en el Gran Premio de Bélgica. Como decimos, esta sería la foto flash, uh-huh, por llamarlo de alguna manera. En cuanto a la competición nacional, me quedo con el Valladolid 0 Barcelona 1, no por el resultado, sino porque saltaron 22 jugadores, uh-huh, de fútbol, y al final lo que se recogieron en las imágenes fueron 22 granjeros arreglando un césped. Muy que bueno. Es algo que es inexplicable. Es la mejor liga, es la mejor liga del mundo, una auténtica vergüenza. En la cuarta imagen es una foto local, diario Menorca, página 23, inicio de la Liga Nacional Juvenil 18-19. Partido Menorca 1, Peña Ciudadela 2, nuestro compañero Dolfo, en foto vertical, nos enseña al delantero visitante que supera al local. Vence la batalla, el Ciudadela, pero la guerra es para los del Estadio Maonés. Y esto es todo. No tengo nada más. No tengo... Me dijiste es breve, he intentado ser breve. La has clavado, Rafa. Muy pues interesante. Me alegro mucho. Y muchas gracias por la inauguración de Un clic con Ayala. El privilegiado soy yo de estar aquí. Y hasta el próximo lunes, Rafa. Muchísimas gracias. Cada martes ven a Es Millor y disfruta del mercado nocturno con más encanto de Menorca. Els dimarts, Es Millor. Cada martes, paradas con productos artesanales, actividades infantiles y actuaciones musicales. Este martes 28 de agosto, el mercado nocturno estará ambientado con las siguientes actividades. A las 7:30, ruta cultural Francesc del Branca. A las 8, espectáculo del Circo de Acircaos. Y a las 9:30, concierto de los Niños de la Mari, la mejor música de los 80 y los 90. Los martes de verano en Menorca se viven en Esmillor Gran, organizado por la Asociación de Comerciantes de Esmillor. Menorca en la Onda, con Diana Font. Juan Romero, sección Menorca, regional y tercera. Adelante. Buenos días. Pues bueno, hoy vamos a empezar hablando de la tercera división, que como sabéis empezó ya la semana pasada. Y nuestro representante, el Mercadal, empató la semana pasada en casa y en esta tuvo pues la mala fortuna de caer derrotado por 3-1 al campo de Felanich. Bajo mi punto de vista es pronto. De hecho, también uno de los hándicaps que tiene el Mercadal aquí en la tercera división es que durante la pretemporada no puede hacer los partidos adecuados para saber su nivel. Más que nada, evidentemente, no por el hecho solo de disputar partidos, sino por el hecho de que después se puedan corregir errores, saber en lo que se está trabajando bien y en lo que evidentemente no se está haciendo tan bien y se tiene que mejorar. Pero sí que es importante que esta semana que va al campo del Playas de Calviá, pues ya se le empiecen a ver todo lo que habrá trabajado su entrenador Tobalturi. Uh-huh. y esperemos que recoja una victoria y que le permitiría engancharse a la zona media, porque sí que también es verdad que es importante, y aunque sea muy pronto, que lo que hay que procurar siempre es al inicio, sobre todo, escaparte un poco de las posiciones de abajo, no porque no puedas y no haya tiempo para remontar, pero sí que no es bueno desde el inicio empezar ya con esa ansiedad, ese estrés de si no ganamos esta semana y si no ganamos, porque se hace eterno luego. Se hace eterno. Juan, si no coincide con vuestros partidos y tienes posibilidad, a lo mejor podemos ir algún día al Mercadal, si nos compagina con tu coordinación de... Sí, sí, tengo la posibilidad, el espacio y el tiempo. ¿Cuántos partidos ves de...? Claro. Cada semana, o sea, cada fin de semana, ¿en cuántos partidos estás? Aparte del mío, ¿sí? Normalmente lo que hago es ver los de casa. Claro. Y entonces seguro que dos, tres más el mío los veo. Y si después hay el partidazo del Movistar Plus, pues también suelo verlo. ¿Y tu mujer qué hace? ¿Se va con las amigas de compras? O... A mi familia tengo la gran suerte de que le encanta el fútbol. Joder. Tanto a mi mujer como a mis hijos. Y eso la verdad que es una suerte. Juan Romero Junior lo tuvimos aquí en el último... ¿Habéis escuchado el programa otra vez? Sí, lo volvimos a escuchar. Muy bien, ¿no? Los chavales se portaron ahí bien. Sí, sí. El Omi Omar Sánchez ya lo tenemos incorporado... En el cuerpo técnico. Muy bien. Sí. Esto era lo que no se quería decir, pero ahora ya lo podéis decir. Sí, pero bueno, también era, como se dice, un secreto a voces. Secreto a voces. Al final, yo creo que un entrenador al final lo que tiene que hacer es que el equipo crezca cada año y de alguna manera interpretar qué jugadores cuando acaben su carrera deportiva te pueden echar una mano, porque es así. Son gente que viene directamente a ayudar y están súper comprometidos. Perfecto. Y estoy muy contento de todo el cuerpo técnico que tengo. ¿Primera regional cuando empezamos temporada? Y la Copa se inicia el 15 de septiembre, lo que esta semana ya disputamos nosotros como campeones de Copa y el Sporting Mones como campeón de Liga, la Supercopa del domingo en el Campo de los Pinos a las 6:30. Perfecto. Y ya se iniciaría, digamos, la competición oficial con este título. Perfecto. Bueno, pues semana a semana estarás o viniendo al estudio, si no puedes venir por trabajo te llamaremos y seguro que tu sección dará mucho juego y mucho que hablar. Bueno, yo al final lo que pretendo, ya que me diste la oportunidad, me habéis dado desde Onda Cero, es hablar de fútbol, porque al final es lo que a uno le gusta y más si es un fútbol que de alguna manera controlas porque estás semana a semana viviéndolo. Y el fútbol, lo que sí tengo que decir públicamente es que el fútbol regional ha cambiado mucho y creo que yo para que para bien, ¿eh? Que se pueden mejorar cosas, evidentemente, pero la gente trabaja en serio, todos los entrenadores intentan hacer el mejor equipo posible cada año y eso se ve en la competición, tanto en Copa como en Liga, los últimos años. Pues Juan Romero, muchísimas gracias por haber venido al estudio y por haber aceptado el reto de la sección semanal, y encantado de que estés en el equipo. No, lo que estoy yo es encantado de estar con este maravilloso equipo, que aparte de fútbol veo que hay buen humor, que eso es siempre muy importante. Siempre es importante. Siempre. Muchísimas gracias, Muchas Juan. Gracias. Los precios voladores de Scam Shop se han vuelto locos. ¡Locos! ¡Oh, my God! No te pierdas el final de las rebajas y atrapa tu colchón, sofá o mueble de jardín a super oferta. Remate final en nuestras tiendas de Scam Shop de Mallorca y Menorca a precios de locura. De Scam Shop, vive la vida cómoda. Menorca en la onda, con Diana Font. Pau Puig. Hola, Guillermo. Liga Nacional, fútbol. Liga Nacional, pues bueno, esta semana arrancaba la jornada número 2. Si os parece, empezaremos hablando de los resultados. El Getafe, que iniciaba pues la jornada ante el Eibar, ganó 2-0. Luego el Leganés, que también jugaba el viernes, empató a 2 con la Real Sociedad. Mucho empate esta semana, tengo que decir. Era la vez que también empataba contra el Betis, un resultado que sorprendía por un Betis que parecía que había empezado la temporada con pretensiones de pelear por Europa y con realmente un equipo que a mí me gustó lo que vi en la primera jornada y que no tuvo suerte, creo, en esta segunda, pero bueno, un 0-0. El Atlético de Madrid, que ganó 1-0 contra el Rayo Vallecano, un partido que, bueno, que a mí no me gustó mucho, la verdad, es una opinión personal, fue un partido bastante trabado, pero sí que vi un Rayo que ha mejorado muchísimo en esta segunda jornada, con jugadores que dieron un muy buen nivel, y bueno, creo que el Atlético de Madrid es un equipo que todavía está, pues tiene muchos jugadores que han jugado Mundial, que vienen... Luego te peleas con Kiko Fabregas, sí, que es nuestro experto colchonero y presidente en funciones... Y presidente oficial de la Peña Menorca, del Atlético de Madrid, por favor. Bueno, luego entraré un poquito más en detalle, sí, del partido. Luego también un Real Valladolid 0, Fútbol Club Barcelona 1, un partido que también ya lo ha dicho Rafa Ayala, ¿no? Sí. El estado del terreno de juego fue lo que marcó pues un poco el partido, más que la noticia de quién jugaba o de cuál fue el resultado. Un Valencia que cayó 2-0 en el campo del Español. El Girona, que 1-4 con el Real Madrid. Y el Sevilla, que empataba 0 en casa contra el Villarreal. Hoy cierran la jornada número 2 a las 8:15 el Levante contra el Celta. Uh-huh. Y a las 10, ya cierre definitivo, Atlético de Bilbao contra el Huesca. Perfecto. Vale. Hablando un poco del partido del Atlético de Madrid, lo he puesto el primero... Porque es el por orden alfabético, ¿eh? Que luego no me digáis que no, porque si eres del Atlético, que no soy de nadie. Bueno, un partido que con muchas ocasiones para los dos equipos y que sentenció Griezmann a la salida de un córner, muy, muy, muy atento y que bueno, pues que estuvo mucho más rápido que su marcador, que se le notó la falta de oficio, se nota que no está acostumbrado a marcar. Metió el pie y bueno, pues endosó ese gol. Que le daba la victoria al Atlético de Madrid. Me gustó mucho del Atlético de Madrid Thomas Partey, un jugador que tiene muy buena salida de balón, que entró a causa de la lesión de Juanfran, que sufre una lesión en el muslo izquierdo. Uh-huh. Y del Rayo Vallecano me gustó muchísimo en Barba, y Sergio Moreno. ¿Barba o afeitado? Iba afeitado, vale, pero se llama En Barba. Muy bien. Y Sergio Moreno, que es un extremo izquierdo que entró por Álvaro García, solo jugó 15 minutos, pero realmente me maravilló la velocidad, la capacidad de desborde que tiene y la manera que tiene de hacer llegar balones al área. Muy bien. Pau, tú esto de la radio lo habías hecho antes, ¿verdad? Un poco. Se te nota muy suelto, muy bien, ¿sí? ¿Eh? ¿Te acuerdas que coincidimos hace dos temporadas, sí, tú y yo en un programa que estábamos de aquí de invitados, de colaboradores, y nos fallaron, nos hicimos una horita tú y yo solos, bueno, hace dos temporadas y nos salió bien? Sí. Maldito subconsciente. Sí, sí. No, pero el Pau Puig tiene labia en esto. Bueno, ¿no? Lo que pasa es que yo me noto que hacía tiempo que no... Se nota que hemos pasado el verano y que hacía días que no hacíamos radio. Yo tenía muchas ganas de volver ya. Te veo en forma, Pau. Bueno, pero tiene un buen apellido, ¿eh? Ah, ¿tú también eres Puig? A ver, mi sección se llama Puig en la Onda, ¿no? ¡Hombre! ¡Me la has pisado! ¡Hand the more! Puig está de moda. Puig está de moda. Es lo que se lleva. Brevemente, os explico. El Barça jugaba en el campo del Valladolid. Un partido también súper trabado a causa, yo creo, que del terreno de juego, que era una auténtica porquería. Pau, dicen que no era José Zorrilla, que era el estadio Bob Esponja, ¿no? Más o menos. La verdad que fuimos gente ahí tapando agujeros, incluso a Valverde y a Ter Stegen. Pero bueno, un gol, me gustó mucho el gol del Barça. No por el gol en sí, sino por cómo Sergio Roberto no da por perdida esa pelota, cómo la pone de bien dentro y cómo remata a Dembélé en un disparo que no es nada fácil. Y ya para terminar, destacar el Madrid, que ganó 1-4 al Girona. Sí. Un equipo que para mí no jugó nada mal la primera parte, pero que fue un poco inocente. Sí. Sobre todo en el primer penalti. En el segundo, bueno, yo creo que es más un error de que él se gira, se encuentra con Asensio, que le desborda mucho más rápido. Pero bueno, creo que el Madrid va a hacer un gran equipo este año. Si os fijáis en datos de posesión, estamos hablando de un 60-65% de posesión, con lo cual ya no juega tanto a la contra, es un equipo que quiere más la pelota y que realmente va a hacer muchísimo daño. Es verdad que no está Cristiano, pero que para mí va a ser uno de los equipos que va a estar en Europa, incluso dando guerra. Perfecto, Papuch. Pues muchas gracias por estrenar tu sección y sabemos que vendrás en el estudio todos los lunes. Aquí estaré. Muy amable, gracias. A ti. Onda Cero, Menorca. Tony Rubio, deportes de contacto. Hola, buenas tardes a todos. Pues mira, pues sí, vamos a hablar un poco de todo, de la novedades, eventos tanto internacionales como nacionales. Y también hablaremos un poco, pues bueno, ya que yo estoy en activo, seguiremos hablando de mi carrera, los eventos que tengo, las peleas con los rivales que tengo y demás. Y bueno, seguiremos con la actualidad de los días del tema del boxeo, ya que me voy a iniciar como boxeador profesional, que creo yo que voy a hacer historia en el boxeo profesional, porque soy el único que con 40 años se va a sacar la licencia de boxeo profesional. Es con correcto, 40 años. Sí, señor, sí, señor. Y ahí voy a dar el paso tan grande que voy a demostrar que el trabajo no tiene edad. El sacrificio. Además, no estás como un roble. No tiene edad. Yo me encuentro con 40 años más fuerte que nunca. Entrenando dos, tres veces al día. Al día. Yo no paro. O sea, ¿sabes lo que le pasa? Que cuando llegas a una edad, los dolores son menos, ¿vale? Entonces, claro, la diferencia del trabajo es bestial, ¿no? Un chaval de 20 años, pues bueno, se cae, al día siguiente se levanta y ya no le duele tanto. Tony, ¿qué invitados tienes pensado? Yo creo que ya sé alguno, pero... Sí, tengo a un chaval de las MMA, que es muy conocido, en la MMA fuera de aquí, internacional, lo que pasa que aquí en Menorca, pues bueno, por lo que sea, pues no le han dado mucho bombo y tal, y yo le voy a dar bombo porque es un gran luchador, tenéis una gran máquina aquí, que es como Ignacio Capella, y otro chaval que va a empezar como profesional en MMA también, que es Fabián Sintes. ¿Los traerás al estudio? Sí, sí, son dos máquinas increíbles, y claro, la gente no los conoce, deberían de conocer, del producto de aquí, de su tierra. Correcto. Son menorquines y son dos máquinas, y es una pena que nadie los conozca. El 10 de septiembre haremos el especial Manuel Massó, campeón europeo del año 77, peso pluma. Va a haber un evento aquí, boxeo amateur, para lo va a montar ProBox. ProBox de la calle San Manuel, de José García Titos. Exacto, lo van a montar ellos y bueno, ahí tiene que ser un bombo para el tema del boxeo. Aquí el tema del deporte de contacto, pues bueno, no se mueve mucho. Se mueve más otro tipo de deportes, pero bueno, los chavales están motivados con el tema ese. Y que nada, que se promueva, que sepan la gente que no solo pegar, que también es saber utilizar otro tipo de armas, que es el trabajo, la disciplina, el saber estar, luchador profesional o una persona que se dedica a estos deportes, no es que sea ni más ni menos peligroso, simplemente es una persona que hace un trabajo diferente a otras personas, y está. Correctísimo. Pues, Tony Rubio, muchas gracias por intervenir y por tener la sección de deportes de contacto cada semana en Onda Cero Menorca. Gracias a vosotros. Un placer, Tony. Máquina. Alex Urbina, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Guille, ¿qué tal? Muy bien, pues muy contento de que estrenes sección Running con Urbina. Exacto. Alex Urbina es un, bueno, aparte de amigo, es experto en running y es un corredor, pues podemos decirlo, de la élite nacional de running a largas distancias y ultras. Élite, no, pero bueno, está bien el nivel. Estás dando cera, Alex. Sí. Bueno, pues nada, lo que voy a hablar un poquito de la exposición, digamos que viene a ser lo que es el running y el trail running, pero más concretamente en lo que es mi especialidad, que son en el trail running, la larga distancia, los ultra trails, las carreras ultra trail, los maratones de trail. Más concretamente, lo vamos a enfocar en estas distancias y en estos recorridos, digamos. Muy bien. Y bueno, también me gustaría hablar esta semana, ya que justamente comenzamos la semana del Mont Blanc, que para quien no lo sepa, el Mont Blanc es una prueba que es como la meca, como no es un deporte olímpico, digamos, el ultra trail. Digamos que el Mont Blanc es como las olimpiadas que se celebran durante una semana. Ajá. Y justamente es esta semana. Y esta semana, el miércoles, viajamos para allá. Que para quien no lo sepa, hay muchas distancias. Hay mucha gente de Menorca que ha intentado correr. Poca gente ha conseguido ir porque hay un proceso muy complicado que podríamos estar días hablando del proceso. Y bueno, básicamente hay diferentes distancias. Hay una de 300 kilómetros, que esa no es competitiva. Luego digamos que hay una de 170, que es la grande, que son 170 kilómetros, 10.000 positivos, y luego hay otras más pequeñas, que son otra de 100, otra de 120, pero bueno, todo gira en torno a la carrera de 170 kilómetros, que van los mejores del mundo, 3.000 participantes, ya te digo, muchas ganas, y bueno, ya te digo, tengo ganas de ir para allá, para Chamonix, para los Alpes franceses, italianos y suizos. Perfecto, Alex, pues nos lo irás contando semana a semana en... Sí. Running con Urbina, y bueno, pues enhorabuena y bienvenido al equipo, Alex. Muchas gracias, Guille. Un abrazo. Hasta luego. ¡Ah! Ya para acabar, y no con ello menos importante, Puche en la onda. Tienes unos minutillos. Diana Font, desde la pecera, me está apretando. Voy a saludar. No, Diana Font está diciendo que tenemos que hacer un informativo, sí, y señora. Te lo he dicho. Correcto. Lo que pasa es que a ti te gusta tanto escuchar la música y tal. Es que son sintonías muy bonitas. Son muy bonitas, sí, pero lo importante son ellos, sí, más que sí, las señora, sintonías. Sí, señora, sí, señora. Bueno, voy a saludar a José del Bar Romaní y a Fanny, dos chicos del bar de la cantina de Daya. Porque se lo había prometido. Muy bien. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego, Puch. Bueno, Puch, has estado genial. Qué grande. Puch, has estado genial. Bueno, me ha encantado. Magnífico. Bueno, pues hasta la próxima semana. Voy a hacer un resumen fácil. Hoy también voy a dar un consejo. No cojáis un camión si tenéis la rueda pinchada. Es un consejo del doctor Sistema Planetario. No lo hagas. Amiguitos, no lo cojáis. Bueno, ahora en serio. Fácil, Fórmula 1, rápidamente, victoria de Sebastián Vettel. Perfecto, siguiente deporte. En MotoGP, suspendido, nuevo drenaje. Otro. Que en un país que llueve 7 de cada 10 días, ya me dirás tú, qué bueno, que no haya drenaje en el agua del circuito. Otro drenaje, ha empezado la Vuelta Ciclista a España. Maravilloso. Victoria de Alejandro Valverde. Muchas gracias. Y os quiero a todos. Cómo me gusta venir aquí. Y feliz Navidad. Y agradeciendo y sabiendo que prometiendo que me vais a dar más minutos. Hasta aquí lo dejamos. Y feliz cumpleaños. Vamos también. Vamos a saludar, y a despedir. Hola y adiós. A nuestro colchonero. Qué grande. No, Kiko Fabregas. Sí, pero solamente decir que estoy de acuerdo con lo que ha dicho, sí, Pau Puig. Pero bueno, lo importante es que cada año nos reinventamos y que somos supercampeones de Europa, que eso es lo que manda, y que no, y que la filosofía del Cholo sigue en 10 segundos, partido, partido. ¿Cómo ves al Atlético de Madrid, este equipo en la clasificación? ¿Qué crees que vais a ganar? ¿Algo? ¿Nada? Yo, el corazón me dice, luego otra cosa, que ¿sí? vamos a ganar algo, y hay que ganar en casa la Champions League, que es, o sea, muy difícil. ¿Tú crees que vas a ganar la Champions League? No, yo no la creo. Yo, vale, creo que vamos a hacerlo todo, ¿sí?, para que podamos estar en la final y, por supuesto, ganarla. Pero que será muy difícil, ya sé, que sea muy, no, muchísimo. Pues muy... la actualidad del Atlético de Madrid tiene cabida en el penalti de Onda Cero Menorca con el señor Fábregas, que es una institución colchonera en Menorca. Y, perdona, y de la tertulia, de los primeros, sí, tertulianos también. Y Diana, bueno, muchísimas gracias. Puche la onda, muchas disculpas. Culpa, pero la culpa la tiene Guillermo por tanta favor. Musiquita. Tanta musiquita. Bueno, no. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Onda Cero, Menorca. Diles. Dado las asociaciones de jueces y fiscales de repente digan que llevaban días trabajando en ello. Yo creo que eso es falso. La iniciativa presentada por Ciudadanos es una proposición no de ley para que sea la Cámara Baja quien obliga al gobierno a que defienda al magistrado y, por lo tanto, al Poder Judicial español. El caso es que la ministra de Justicia...